¿Qué tal, amigos de la radio DDD? Esto es Radio Defensa del Deudor, al aire una emisión más de su programa de Deudas, Dudas y Soluciones. Deudas, Dudas y Soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional donde podrán escuchar una respuesta que en verdad les va a ayudar a resolver sus problemas de deudas. El día de hoy tenemos un programa muy especial. Nos acompaña una persona que se ha dedicado a tratar de llevar la cultura financiera para todas las personas, para los ciudadanos de a pie, como nos dicen muchas veces, para todas aquellas personas que pensamos que las finanzas personales son cuestiones de economistas, son cuestiones de contadores, son cuestiones de personas que realmente saben de números. Ella se ha encargado de demostrarnos que no es así. Publicó hace algún tiempo un libro, un muy exitoso libro de finanzas personales, El Pequeño Cerdo Capitalista, que ya les he dicho yo cantidad de veces, es uno de los libros más vendidos en las principales librerías del país, se encuentra entre los 10 más vendidos, yo creo que desde hace ya varios meses, desde octubre para acá, según el sondeo que hicimos nosotros. Eso nos demuestra que es un libro que busca a la gente, que le interesa. Pero lo realmente fantástico de este libro es que lleva las finanzas personales al terreno de lo real, de las personas que día a día manejamos nuestro dinero, usamos tarjeta de crédito, pedimos préstamos personales, gastamos, no sabemos hacer un presupuesto. En este libro vamos a encontrar toda esa información. Muchos de ustedes ya saben de quién estoy hablando, y para los que no, pues se los voy a decir. Es Sofía Macías. Sofía, ¿cómo estás? Un placer tenerte aquí con nosotros. Ángel, qué gusto poder estar contigo aquí en Defensa del Deudor. La verdad es que me encanta la labor que hacen porque, por un lado, son de verdad apoyan a las personas para que tengan mejor cultura crediticia. Y por otro lado, me caen muy bien porque no fomentan la cultura del no pago, sino al contrario, hasta creo que hasta creen en el tema del karma crediticio, ¿verdad? Por claro, acá. Claro. La cultura del no pago para nosotros es algo muy negativo. No se trata de decirle a la gente, evade tu responsabilidad, no pagues. Se trata de decirle a la gente, ¿cuáles son las opciones? Exacto. ¿No? Vas a pagar lo justo y las opciones que tienes son... Y tus posibilidades también. Claro, son estas, de acuerdo a tu capacidad económica. Sofía, qué gusto, ¿cómo has estado? Pues muy bien, la verdad es que... Híjole, qué ganas tenía yo de hacer este programa contigo, porque como habíamos platicado en pues ahora sí que en corto, ahí en Pequeño Cerdo Capitalista, en el blog, llegan muchísimas dudas respecto al tema de crédito, y hay temas que, híjole, qué sabroso platicar con alguien que realmente tiene tantos casos, ¿no? Y en este caso el tema de los errores. Tú decías que no es de juventud, pero yo digo que son los errores crediticios de juventud, aunque bueno, se hacen en todas las edades. Es que en las finanzas no hay edad, ¿no? Claro. Uno puede cometer errores financieros ya después de los 40 fácilmente y más grande todavía, pero sobre todo los principales los cometemos cuando estamos chavos, ¿no? Cuando no sabemos bien cómo manejar nuestras finanzas, nos dan nuestras primeras tarjetas de crédito, tenemos nuestros primeros préstamos de nómina cuando entramos a trabajar... Y literalmente nos quema el dinero en las manos, claro. ¿No? No sabemos. O las chamaqueadas, ¿no? A lo mejor no son de juventud, pero nos chamaquean. Ah, claro. Entonces, claro, que también nos dicen cada cosita. Y le creemos, inocentes, al fin y al cabo. Le creemos al promotor, le creemos al ejecutivo, le creemos al amigo, le creemos al familiar, le creemos al galán, a la novia. Y resulta que a la hora de la hora nos dejan con una cantidad de deudas impresionante. Y bueno, ¿de qué estamos hablando? Principalmente de los errores financieros que cometemos en la juventud financiera, que puede ser también ya entrada en años. Uno de los principales errores, yo creo que estamos de acuerdo, de eso platicábamos el otro día, es el que pues nos pidan que saquemos un crédito, ¿no? A nuestro nombre de alguien más. Sí, a nuestro nombre, por ejemplo. Que llegue el compadre, o que llegue el sobrino, o que llegue el amigo, y que nos diga, ¿sabes qué? Es que a mí no me dan crédito. Sácame la tele, sácame el estéreo, sácame la computadora, sácame un préstamo. O peor, sácame la casa, sácame, ¿no? Que platicamos casa. Que Isela Muñoz y del Peso Nuestro, que también le mandamos un beso tronado. Un saludote. Hasta allá Juárez. Bueno, ella y yo compartimos una consulta de una chica que le habían... Un amigo o un canchanchano, no sabemos qué realmente, le había dicho que, bueno, si le podía hacer el favor de pedir un crédito hipotecario por 2.7 millones de pesos para esta persona, que pues ella tenía la capacidad crediticia, tenía un buen historial, bueno, no tenía la capacidad de pago, pero digamos que su sueldo, los ingresos que podía comprobar si daban para esa casa y demás, y esta persona pues por alguna razón no lo quiso sacar o no lo pudo sacar a su nombre, y bueno, al final la persona dejó de pagar, la chava se quedó con la deuda y pues yo creo que la consulta que te hacen mucho todos, ¿no? ¿Puedo ir al banco a que ellos le cobran a quien era el verdadero deudor, según yo? Claro, porque es lo que nos parece justo desde nuestro punto de vista, ¿no? Claro, nos parece justo. Sí, yo pedí el crédito, pero yo había quedado con esta persona que esta persona pagaba y esta persona pues no está pagando. Ahí, Ángel, con toda tu experiencia, en estos casos, ¿quién es el verdadero deudor? No, pues el deudor es el que solicitó y al que se le autorizó el crédito. Legalmente hablando, es la persona que firma, ¿no? El banco, confiando en esta persona, le otorga estos recursos, este financiamiento, y lo que haya hecho esta persona, el cliente, con ese dinero, pues ya no es problema del banco. El banco se lo dio con un fin, como en este caso, una hipoteca, una casa. Pero si la casa decidió esta persona dársela a un tercero y el tercero quedó de pagarla, pues ese asunto ya no le concierne al banco. Claro, tú eres libre de pedir el crédito y usarlo como tú quieras o si quieres darle ese bien a otra persona, pero ese ya es problema tuyo, ¿no? No, claro, del banco. Directamente tuyo y de nadie más. Nos llega a nosotros, fíjate, a nuestro sitio de internet muchísima gente con este problema. No tantos de algún problema como este de un crédito hipotecario, que ya son palabras mayores, pero sí en cuestiones más pequeñitas, ¿no? Como son televisores, computadoras, préstamos personales por algunos miles de pesos. Y sí, esa es la reclamación y la consulta que nos hacen. A mí el señor quedó que iba a pagar, no pagó, y a mí me están cobrando, pero yo ese crédito se lo saqué a él. Bueno, es que ahí la deuda legalmente no es de absolutamente de nadie más que del que lo solicitó y al que se le autorizó legalmente, y hay que dejarlo muy claro, la deuda es del cliente. Claro, y el tachezote en el buró de crédito si la otra persona deja de pagar, porque también me tocó un caso que, bueno, ese también, bueno, casi me da el patatús cuando me lo contaron. Era una chica que había sacado tenía su tarjeta de nómina en Bancomer y por alguna extraña razón sacó una tarjeta adicional para un familiar suyo. Este familiar sacó de estos créditos de cajero un crédito a nómina y por 50 mil pesos. Hasta eso la persona los primeros 3 meses sí pagó, pero después dejó un año de pagar. Y esta chava estaba desesperada porque ella estaba en buró de crédito y pues no podía hacer que la persona pagara, ¿no? Y esa es la otra, o sea, como que la gente tiene que entender que si la otra persona no paga, tú tienes que pagar, porque esa es parte pues tú eres el deudor realmente. Ahí alguna vez, justo también con el equipo de defensa del deudor, platicábamos esto y decían que, bueno, si hay algo peor que contraer una deuda a nombre de alguien o igual de malo, es a lo mejor ser el aval, ¿no? Porque en el tema del aval, que también puede llegar a ser un error de juventud, los créditos que solicitan avales generalmente porque creen que la persona que lo está pidiendo realmente hay una posibilidad alta de que no cumpla con el crédito. Claro, son créditos de alto riesgo, ¿no? Hay muchas posibilidades de que el deudor no pague y por eso se respaldan por medio de la figura del aval. Pero a diferencia de cuando tú contraes la deuda y pues de alguna forma tú podrías haber hecho uso de ese crédito, tú tienes los derechos sobre ese crédito, el aval pues ahora sí que ni la debe, ni la tiene, ni nada, y todo le toca. Simplemente confío, ¿no? Para respaldar. Muchas veces esta cuestión del aval es cuando es una persona muy cercana, ¿no? Tú no eres aval de alguien que no lo sea, sobre todo cuando se trata de hermanos, de los papás, de los hijos, etcétera. Pero también ellos fallan. Nosotros publicamos hace algún tiempo un artículo que decía que no seas aval ni de tu abuelita. Literalmente, porque puede llegar a fallar. No sabemos. A lo mejor es una persona muy responsable. A lo mejor es una persona que tiene un buen trabajo. O a lo mejor es una persona que cumple. Pero no tenemos una certeza de cuánto dure esto. Podría perder su trabajo al corto plazo. Algo podría ocurrir. Se podría enfermar. No va a poder pagar. Y entonces la responsabilidad, la obligación de pagar esa deuda recae sobre el aval. Sobre nadie más. Entra mucha gente a nuestro sitio preguntándonos si existe alguna manera de dejar de ser aval. Sí la hay, pero es básicamente que el acreedor decida liberar al aval de esa responsabilidad, de esa obligación. Y pues que haya sustituto, ¿no? Sí, claro, pero ningún acreedor va a querer. Y en estas condiciones nadie va a querer sustituir al aval. Aparte, ese es otro tema, ¿no? O sea, incluso si tú logras que la persona, digamos, que reconozca que es su deuda, legalmente la institución o quien te haya brindado el crédito tiene que aceptar al deudor, ¿no? Pues sí, tiene que ver, decir, a ver, ¿me conviene cambiar al deudor, sí, la sustitución del deudor? Este cuate sí tiene la capacidad, lo tiene que analizar. Ahí sí podría llegar a darse el caso, pero es muy complicado, sobre todo, deja tú lo legal, es muy complicado en lo práctico. Claro. Porque ¿quién va a querer echarse ese paquete? ¿Quién va a querer cumplir con esa obligación? Es muy, muy, muy difícil. Entonces, Las recomendaciones básicas ante este tipo de cuestiones. La primera, no es buena idea bajo ninguna circunstancia sacarle créditos a terceros. Contraer deudas a nombre de terceros. Si no pueden ellos obtener un crédito, es por algo. Claro, y a lo mejor, y la verdad es que las posibilidades de que te paguen a ti, si por ejemplo es una persona que está en buró y no le pagó al banco y sigue con ese problema, pues bueno, no es obviamente un estigma, pero a lo mejor es un poco difícil que si no cumplió con una institución financiera, tú que a lo mejor vas a tener más flexibilidad o lo vas a entender un poco más o así lo va a ver esta persona, pues te cumple un poco más, ¿no? Claro, sobre todo porque la deuda no es de él. Claro, exactamente, su deuda no es su problema, ¿no? Sí, entonces ahí la recomendación, no lo hagan. Mi recomendación particular, personal, es no lo hagan. A lo mejor existirán algunas excepciones, ¿no? Pero yo creo que no es buena idea. Si van a sacar un crédito para alguien más, si de plano lo van a hacer, entonces que sea, por ejemplo, si van a sacar un coche, que el coche obviamente va a quedar a su nombre, pues dejar la condición muy clara de que si no lo pagan, pues ustedes van a recoger el automóvil y lo van a regresar, ¿no? En el peor de los escenarios, harán la dación del vehículo. Va a haber una afectación en el buró para la persona, obviamente, pero yo creo que es mucho mejor a quedarse con la deuda, ¿no? Por eso la recomendación que nosotros hacemos es no lo hagan. Y en cuanto a la figura del aval, lo decíamos nosotros en el artículo que publicamos, no sean avales ni de su abuelita, de plan, no es buena idea. Yo sé que de momento eso les puede crear un problema, porque sobre todo somos avales de la familia, ¿no? Y a veces hasta de los amigos. Eso les va a crear un problema de momento familiar. Se va a enojar su familiar porque no quisieron ser su aval, se va a enojar su amigo porque no quisieron ser su aval, pero es mucho mejor a que después de unos meses ya no esté pagando y entonces el problema, que iba a ser pequeñito, se va a volver un problema gigantesco. Porque sí tenemos casos reportados de gente que corta lazos con la familia porque no pagó y perjudicó al aval. Y ahí sí ya es un problema bastante severo, ¿no? Claro, y también yo creo que algo que tenemos que tener muy en cuenta cuando nosotros vamos a... Si ya de plano corremos, si queremos correr el riesgo de sea contraer la deuda o de ser aval, entonces nosotros tenemos que tener muy claro que sí existe la posibilidad de que nosotros tengamos que pagar. Y tenemos que hacerlo solo si tenemos la capacidad de pago por si hay algún tipo de problema, ¿no? Porque si no lo hacemos, entonces sí se va a dañar mucho nuestro historial crediticio. Yo creo que de por sí el tema de prestar dinero es complicado, ¿no? O sea, tú tienes, yo creo que el principal criterio es, pues uno, primero, si estás prestando el dinero o si lo estás regalando, porque pues unos entienden una cosa y otros otra, yo ahí sí les recomiendo mucho formalizar ese tipo de acuerdos e incluso si es posible, pues hasta solicitar un pagaré para que tengan algún tipo de respaldo. Claro. Hay formatos hasta en las papelerías y si no, pues también pueden buscar en la Ley de Operaciones Títulos de Crédito pues los requisitos que tiene un pagaré. Y algo que también es, pero también yo creo que ya una segunda fase es esta otra, de cuando yo no solo no tengo el dinero para prestárselo a esa persona en ese momento, sino que me estoy endeudando para que esa persona tenga pues estos recursos, ¿no? Llámese contraer una deuda en su nombre, o por ejemplo, me tocó el caso de una chica que, híjole, es que esto de mezclar el amor y las finanzas es tan complicado. Ella, pues su novio tenía un proyecto y ella le prestó primero la tarjeta de crédito y pues para pagar algunas cosas de proveedores y demás, y después le pidió más dinero y entonces ella no tenía el dinero y en vez de decirle, oye, no tengo el dinero, ella ya estaba pensando en sacar un crédito personal a nombre del novio, ¿no? Y luego muy curioso porque me decía, es que yo sí sigo las recomendaciones de las finanzas y el presupuesto y todo, pero no sé por qué no llego a fin de mes. Y dije, híjole, pues esto es lo que tiene que... abrir los ojos. Que abrir es otro departamento, no es exactamente el de la cartera, ¿no? Pero sí, ese es parte del tema, ¿no? Ella, aunque hubiera querido ayudar a su pareja, pues no estaba en sus posibilidades y se hubiera tenido que endeudar ya no solo con la tarjeta, sino también pedir otro préstamo personal. Y pues bueno, yo creo que ahí con el volado de si el negocio del novio iba a dar o no para pagarle a ella. Sí, porque el novio puede tener muchos sueños y muchos planes, y es bien común que le dicen, no, vamos a poner esto y nos va a ir muy bien, y ahora de ahora no funciona, comienzan los problemas en la relación, terminan y el novio se va, o la novia, porque sí, también suceder. Los dos, el que sea. Y a la hora de la hora, el que tenía la responsabilidad, no la obligación, la responsabilidad de pagar esa deuda, porque es diferente la responsabilidad a la obligación. Qué buena diferencia acabas de hacer. Creo que eso nos aclara mucho el punto de cuando contraes la deuda de alguien. Sí, porque tú puedes tener la responsabilidad porque a ti te lo prestaron, pero la obligación legal la tiene el que lo solicita. Claro. Entonces el que tiene la responsabilidad dice, no, pues yo soy irresponsable. Exacto. Y me voy. y dejan con la obligación al deudor y lo va a tener que pagar, salvo que no quiera hacerlo y con sus consecuencias, ¿no? Que pueden ser desde una mala calificación en el buró de crédito hasta ya algún proceso legal en su contra por este dinero que tiene que pagar al final del día, ¿no? Este tema es bien interesante y yo creo que para nosotros que radio escuchas les va a resultar muy útil, porque hay muchas personas que sí buscan, y viene del otro lado también, ¿no? Muchas personas que buscan con algún familiar, como ya se agotaron las opciones de que les presten dinero, ¿sí? Tienen deudas aquí y allá. Buscan así pedirle al familiar, buscan pedirle al compadre, no sé a quién sea. Pero debemos entender que el riesgo de que no puedan cumplir es muy alto. Si ya tenemos deudas aquí y allá y queremos pagar esas deudas con nuevas deudas, ahora con la familia, el riesgo de que no se pueda cumplir es muy alto y nos va a generar más problemas, y ahora problemas en nuestro núcleo familiar, que yo creo que es lo más feo de todo. Sí, debe ir al banco, bueno, el banco es frío, es una institución, ni nos caemos bien, no pasa nada. Pero ya deberle a la familia, a la mamá, al papá, etcétera, sí puede llegar a desbocar alguna cuestión bastante fuerte en el núcleo familiar. Claro, porque sobre todo la gente siente que a lo mejor nosotros hicimos nuestra cuenta muy alegre y no medimos nuestra capacidad de pago, porque nosotros creemos que la capacidad de pago solo se tiene que medir cuando vas a ir al banco o cuando estás firmando con una tarjeta de crédito, pero la capacidad de pago aplica para todo en la vida. Todas las deudas que deberías de contabilizar dentro de cuánto realmente puedes pagar, también está el préstamo a los familiares, que si bien algunos a lo mejor no te cobran intereses o a lo mejor te van a dar más prórroga para pagar o no van a dañar tu historial, pues también les estás causando una afectación. Y es un tema, pues la palabra crédito significa confianza, ¿no? Entonces estás faltando de alguna forma la confianza. Y yo creo que sí es importante pensar en, antes de contraer una deuda, si podemos pagar o no, y sobre todo si no podemos, entonces qué otras alternativas sí podríamos generar, cómo generar más recursos, o a lo mejor pues posponer un poco algún plan o pedir una prórroga, pero siempre buscar como que cuál es una alternativa con la que verdaderamente podamos cumplir, ¿no? Porque pasa mucho que cuando estamos buscando el recurso, y ese es parte del problema que pasa cuando a lo mejor tú prestas dinero, ¿no? La persona de verdad, como es un tema de urgencia, sí está buscando pagar, a lo mejor, ¿no? En la mayoría de los casos, ¿no? Pero como que como es la desesperación, pues te prometen lo que sea, aunque no saben si pueden cumplir, ¿no? Exacto, y es que vamos al asunto este de la especulación y de las cuentas alegres. Nosotros suponemos que en el futuro nos va a ir mejor. Todos claro. Queremos eso, ¿no? Psicológicamente hablando, es la opción que tenemos en la mente. Decimos, no, es que voy a vender el carro, es que voy a vender esto, es que me van a pagar lo otro, y de ahí voy a poder pagar. Pero manejar las finanzas personales en base a la especulación, y lo hemos visto en las crisis más formidables que ha habido, no es buena idea. La idea ideal es, si vamos a basar nuestra estrategia a corto o mediano plazo, es en base a realidades. ¿Cuánto ganamos en este momento? Y en base a esos ingresos y a nuestros gastos, por supuesto, ver qué capacidad de pago tenemos. Si vamos a poder cumplir o no, eso se define en base a esta simple cuestión. No podemos nosotros especular y decir, es que yo voy a poderle pagar a mi mamá, por ejemplo, porque voy a vender un terreno, sabiendo bien cómo está la cuestión ahorita de la venta de terrenos, o porque me van a comprar un carro en tanto dinero y a lo mejor no es así. Lo mejor es ya, si vamos a hacer esto, es teniendo ya los recursos bien seguros, o lo más seguros que sea posible, porque ni el trabajo es seguro. Y ya en base a eso, pues decir, sí, sí me va a alcanzar. Ahora, mucha gente, Sofía, no sabe bien ni cómo hacer un presupuesto a nivel familiar. Cierto. Muchas personas no tienen idea de cuánto están gastando en este momento, y sobre todo cuando se encuentran en una situación de deudas, lo que nosotros recomendamos siempre es comenzar un plan de austeridad muy estricto, porque nos encontramos ante una situación económica seria, ante una crisis, ¿sí? ¿Cómo resuelves una crisis? Aplicando medidas extremas. Y una de las recomendaciones que hacemos es apliquen un plan de austeridad muy severo y hagan un presupuesto. Vean bien cuánto ganan y cuánto gastan. ¿Cuál sería tu recomendación en ese sentido? Yo coincido mucho contigo y sí creo que el primer paso para salir de deudas es detectar la causa. O sea, porque mucha gente, como platicabas hace rato, lo que dicen es, ay, bueno, pues saco otro nuevo crédito para pagar este, pero ahí estás sacando un boquete para pagar otro, para pagar otro, para pagar otro, porque finalmente si tú tienes que pagar una deuda con la que ya tienes intereses, pues tienes que pedir un préstamo más grande que el préstamo original, y así te la vas a llevar, ¿no? O si solo estás pagando mínimos de tarjeta, pues lo mismo, ¿no? Entonces, sí es muy importante que detectemos cuál es la causa de nuestro endeudamiento, y normalmente vienen como por las siguientes fuentes, ¿no? O sea, puede ser que sí gastamos de más, pero mucha gente dice, ay, no, pero yo no me compro zapatos, yo no me compro no sé qué. Pues los que tienen hijos de repente piensan que les compran a sus hijos, ¿no? Porque pareciera que yo no me compro ni un adornito para el pelo, ¿no? Pero a mi hija o a mi hijo le compro todo y entonces siento que no es que estoy gastando mucho, sino que es mi prioridad. Pues hay que tener claras cuáles son las prioridades, o sea, cuáles son nuestro nivel de gasto real. O sea, si realmente estamos gastando algo extra, puede ser desde, a lo mejor vivimos en una casa en la que estamos pagando una renta demasiado cara y no corresponde a nuestros ingresos. Puede ser el tema de si sí, compritas de la ropa o salidas y todo eso, ¿no? Otra gran fuente de deudas tiene que ver con el tema de no tener tus emergencias cubiertas. Mucha gente dice, no, pero es que yo sí estaba pagando, viviendo de acuerdo a mis posibilidades, pero de repente me enfermé y me tuve que dar el tarjetazo, o de repente perdí mi trabajo y entonces ya tenía otras deudas y así me endeudé. Aquí me gustaría hacer un paréntesis de la mala percepción que tenemos de la tarjeta de crédito. Cierto. Llega mucha gente diciéndonos que va a quedarse con una para las emergencias. Exacto. Y es muy mala idea. Sí, la verdad es que yo creo que lo ideal para cubrir una emergencia es el fondo de emergencias. O sea, si tú tienes un colchoncito que sea como de entre, idealmente, pues por lo menos 3 meses de tu sueldo. Y si no lo tienes ahorita, lo puedes ir haciendo poquito a poquito. No te espantes con el número, ¿no? Aunque a lo mejor cada mes solo puedas irle poniendo el 10% de tu sueldo y te vayas a tardar realmente un año, no sé, el tiempo que sea en juntar este fondo de emergencias, pues entre 3 y 6 meses, la verdad, te da muy buen colchón para, si tienes una enfermedad que no esté cubierta por los seguros, también es importante tener tus seguros al día, ¿no? Si no, si tienes un eventual desempleo, si algo pasa en tu casa, un problema así. Y entonces, esas yo creo que son dos de las formas para meterse en deudas. Y la tercera sería el tema de la puntualidad. Hay mucha gente que, por no saber usar, por ejemplo, la tarjeta de crédito, no sabe cuándo es su fecha de corte, cuándo es su fecha de pago, pues ahí anda, paga cuando, ahora sí que tiene pagos cristianos, ¿no? Cuando Dios quiere. Y aquí voy a hacer otro paréntesis. Muchas personas piensan que el chiste es pagar el crédito. No claro. Importa que lo hagan en las fechas estipuladas. Se pueden pasar, nos han llegado a decir, es que yo ya pagué el crédito. Digo, no lo pagué en las fechas que me habían dicho, pero yo ya lo liquidé. Exacto. Y se les olvida que existen recargos, comisiones. Tasas moratorias. Y tasas moratorias. Claro. Sí, y eso es muy importante. Yo creo que detectar la causa es básico, porque si no, todo lo demás que hagas, si reestructuras, si no reestructuras, si buscas ingresos extra, si no buscas ingresos extra, si recortas gastos o no, al final a lo mejor le vas a estar echando más leña al fuego, ¿no? O sea, si no vas a, si de todos modos, ok, pagas tu deuda, pero nunca haces tu fondo de emergencia, a lo mejor vas, si le pones todos tus ingresos a pagar la deuda, eso es algo que me preguntan mucho, oye, ¿tengo un dinerito extra? ¿Lo uso para pagar deudas o no tengo un peso ahorrado, empiezo a ahorrar? Pues parte y parte, ¿no? Sí separa una parte porque luego las emergencias nos hacen caer en mayores deudas. Entonces yo creo que el primer paso sería detectar la causa. Efectivamente, estoy muy de acuerdo contigo que sería muy importante aplicar un plan de austeridad y recortar las cosas. De verdad, los seres humanos tenemos una capacidad con engancharnos con que todo lo necesitamos y no es cierto, ¿no? O sea, piensa hace 5 años o hace 10 años o cuando eras estudiante, qué satisfactores o qué tipo de compras tenías y si han crecido pues tu forma de gastar. Y yo creo que te podrías regresar a ese momento sin que se te caiga un brazo o dejes de respirar o te pase nada, ¿no? Si puedes ir reduciendo cosas que no sean importantes, si definitivamente aún reduciendo mucho el tema de tus gastos no hay para dónde, pues ahora sí que a buscar una alternativa para generar ingresos extra, ¿no? A lo mejor sí es un trabajo extra, o a lo mejor es ver si puedes empezar a vender algo. El también, apoyo de la familia. Claro, y también pensar, digo, si es una deuda familiar y ya tienes hijos grandes o tienes pareja, pues a lo mejor si uno de los dos no trabaja, pues tienen que pensar que pues hay que apoyar en este momento. Es apoyar, ¿no? Creo que eso es muy importante. No, es vital. El generar el ingreso extra bajo condiciones ya, cuando nuestra economía se encuentra muy, muy afectada, es vital. Porque sí, como bien señalas, pues por mucho que apliquemos planes de austeridad, si el ingreso no es suficiente, pues no vamos a poder ahorrar en ningún momento para poder llegar a resolver nuestro problema de deudas. Entonces, comenzar por este asunto que señala Sofía, que es muy importante, encontrar la causa de nuestro endeudamiento. Muchas veces le echamos la culpa al banco, ¿no? Decir, es que el banco cobra mucho interés. ¿A qué me dio la tarjeta, sí, ¿no? Pero tenemos que entender que, sí, el banco tiene parte de culpa, aquí se los hemos dicho siempre, ¿sí? El banco muchas veces les autorizó líneas de crédito muy altas y les daba tarjetas sin tonizón que incluso llegan por correo. Pero nosotros también las aceptamos, ¿no? Claro. Aceptamos esas líneas de crédito, aceptamos esas tarjetas y las utilizamos. Entonces, primero, aceptar que el error es de ambas partes, ¿sí? En mayor o menor medida, ahí lo dejo a su criterio y consideración. Después, ver la razón por la cual nos estamos endeudando. Ver en qué. La realidad, en la inmensa mayoría de los casos, es que queremos vivir por encima de nuestros ingresos. Nos gusta vivir por arriba de nuestra capacidad económica. O tenemos esta idea, y yo creo que eso pasa mucho más con las familias, de que le quiero dar lo mejor a mi familia. Claro, todos queremos que la familia tenga lo mejor, ¿no? Que vistan bien, que vivan bien, que vayan a los mejores colegios. Eso está perfecto. Pero volvemos al asunto del presupuesto, Sofía. Y aquí, tú eres la especialista, me gustaría que nos dijeras qué tan importante, porque mucha gente dice, ah, pero es que yo voy viviendo y voy pagando y me sobra un poquito. Yo creo que es vital tener un presupuesto bien claro, porque eso nos va a empezar a disciplinar, a gastar en lo que tenemos que gastar, la cantidad que nosotros claro. presupuestamos, ¿no? Sí, o sea, el presupuesto creo que mucha gente lo ve como un corsé, como algo que te está ahí apretando y, uh-huh. ¿no? Y es un problema, cuando en realidad el presupuesto es una brújula. Y es una brújula hacia donde tú quieras dirigirlo. O sea, si tú realmente tienes muy claras tus metas y tú usas tu dinero, lo organizas de una manera en la que vayas hacia esas metas, vas a llegar mucho más rápido y no vas a estar dando bandazos cuando tú, por ejemplo, pues, ni tienes presupuesto ni sabes en qué te gastas el dinero. Porque cuando tú sabes en qué te gastas el dinero, puedes ver si realmente lo estás usando de la manera que tú querrías o estás gastando en cosas innecesarias o le estás robando dinero a las cosas que te importan. Si salir de deudas es una prioridad, entonces yo tengo que tener muy claro en qué se me está yendo el dinero. Y ahorita mucha gente es tecnológica, ya baja sus aplicaciones y puedes ir registrando, hay muchas gratuitas. ¿Cuánto vas gastando cada día? Yo se los recomiendo hacer por lo menos 3 meses para que tengan claridad de pues más o menos cómo es su patrón de gastos y lo pueden hacer más tiempo, mucho mejor. Y si no tienen un teléfono con qué registrarlo, pues entonces una libretita, pero de verdad anoten todo y pues también sí hacer la conciencia de cuáles son mis gastos prioritarios y cuáles los estoy haciendo o por costumbre o por competir o por flojera o sea, por falta de organización. Por darme el gusto, entre comillas, ¿no? Claro, ¿no? Y ahí tenemos que tener claro, o sea, las finanzas no son para que te ahogues y para que sufras y para que te la pases a pan y agua y no. Tengas una bóveda como Rico McPato y nada en tus monedas, no. Se trata de que ese dinero sirva para los fines que a ti te parecen más importantes, para tus propias prioridades, ¿no? No las del vecino, no las que te ha dicho la familia que debes de tener. O sea, yo conozco gente que de repente compra casas porque sus papás los presionan que porque necesitan tener un patrimonio y que porque no compran la casa. Y se compran casononones o departamentos muy grandes que no corresponden realmente a su ingreso, que se vuelven un problema y algunos, bueno, hasta divorciados terminan. Claro, porque ahí volvemos al asunto de que nos gusta vivir por encima de nuestra capacidad real, claro. ¿Sí? Porque nos gusta que nuestra familia viva bien, porque nos gusta competir, nos gusta sí. que nuestro carro sea el mejor de la cuadra, que nuestra ropa sea la más bonita de la oficina, traer la última bolsa, el último teléfono, etcétera. Tenemos que entender que las finanzas personales es algo que nos va a afectar toda la vida. Y si las manejamos de manera irresponsable en las primeras etapas, cuando somos jóvenes, pues vamos a tener ese lastre durante muchos, muchos años. Y además, mira, como dicen las abuelas que son súper sabias, todo se puede poner al mismo tiempo. Si tu prioridad es traer la bolsa última, de última moda, muy bien, pero entonces levántate temprano y no tengas que gastar extra en taxi o quedarte en el estacionamiento más caro porque nunca te levantas temprano para dejarlo en el que está más barato. O sea, como que tienes que hacer balances, ¿no? Sacrificios. ¿Y dónde es, más bien, dónde es lo, a ti qué es lo que te importa, ¿no? Y poner tu dinero en eso y dejar de tirarlo en otras cosas, que esa es parte del tema. Y los jóvenes igual, o sea, a lo mejor ahorita no te puedes dar el gran gustote, pues empieza a ahorrar, también empieza a cuidar tu historial crediticio, porque una casa en el futuro, un crédito para tu negocio, un crédito para tu coche, pues depende mucho de tu historial crediticio actual, o sea, y de cómo lo vas construyendo. Y pues a lo mejor no te puedes ir 5 veces de vacaciones al año ahorita, pero quieres hacer un viaje muy grande en 2, y pues nada, te vas 1 vez de vacaciones y vas ahorrando, y pues ya en 3 años sí te vas, ¿no? Y o aquí, sea, como que es un tema de hay más tiempo que vida. Claro, y aquí estás hablando de algo bien importante, la cultura del ahorro. Porque hoy por hoy ya estamos muy acostumbrados a vivir del crédito. Claro. Del téngalo ahora y páguelo después, pero no tenemos idea de qué implica esa frase de páguelo después. Implica intereses, implica recargos, implica que muchas veces no vamos a poder pagar por alguna cuestión y eso nos va a afectar. Tenemos que revertir, y yo soy partidario al 100% de esta cuestión. revertir la cultura del financiamiento, del crédito, para lo que no se tiene que utilizar, porque ya queremos usar el crédito hasta para ir al súper, y lo cual es terrible. Claro, comida a crédito, imagínate. Sí, a 48 meses después, ¿no? Imagínate. Si se digiere en 6 horas, sí. ¿no? No sé cuántas. Y vas a pagarla 2 años. Claro. Fíjate que a mí me llamaba mucho la atención un comercial de esa tienda de los pagos chiquitos, que iba la familia a la tienda, era un comercial de fin de año, o de Navidad, por allá así. Iba la familia de los abarrotes, ¿no? Una tienda grande de abarrotes. Y les hacían su cuenta y aparecía en el ticket una cantidad, ¿no? No recuerdo, ponle unos 700 pesos. Y se quedaban así todos tristes. Ay, ¿por qué no les iba a alcanzar? Pero entonces el papá abría la cartera felizmente y sacaba la tarjeta. Y la pasaban y entonces la cantidad esa de 700 pesos mágicamente se convertía en pagos de 25, si tú quieres, ¿no? Algo así. Estoy tratando de recordar. Y todos muy contentos y muy felices se llevaban sus viandas. Y decía, nosotros te financiamos todas tus compras, lo que sea, por eso la cuestión de los abarrotes, para que vean que donde sea estaba el financiamiento, hasta por 48 meses tus compras. Y yo me quedé así impactado, horrorizado, porque ese comercial va dirigido específicamente a ese núcleo de la sociedad más desfavorecido, a los que nadie les da crédito más que este tipo de tiendas de abonos chiquitos. Imagínate nada más el problema para esa familia que la están acostumbrando a vivir a crédito hasta con eso. Al mediano plazo, los ibas a tener debiéndole a todo el mundo. Y así sucede. La gente que le debe a esta tienda de bancos chiquitos, de abonos chiquitos, le debe también a las financieras, le debe a otras tiendas similares. ¿Por qué? Porque fue creciendo la deuda de su primer compra, no la pudo pagar y fue endeudándose más y más y más. Es ahí donde volvemos a la cuestión de la cultura financiera y a la cuestión, señores, del ahorro y a la cuestión de vivir en base a nuestra capacidad real. No tratar de vivir más allá. La única manera en la que podemos vivir más allá es generando más ingresos. ¿Y cómo vamos a generar más ingresos? Teniendo unas finanzas sanas. No hay de otra. Si gastamos y gastamos para que todo sea rápido, al rato no vamos a poder pagar. Claro, completamente de acuerdo. No, así es. Bueno, Sofía, pues algo más que quieras agregar. Pues mira, la verdad es que yo creo que es muy útil que tus radioescuchas tengan este acceso pues tan cotidiano en la página de Defensa del Deudor. También los quiero invitar a que vengan al blog del Pequeño Cerdo Capitalista, que es www.pequeñocerdocapitalista.com. Yo creo que estarás de acuerdo conmigo que todos los esfuerzos de educación financiera son complementarios. A mí, la verdad es que esta plática me dio mucho gusto tenerla contigo porque fue muy sabroso poder escuchar también pues tus casos y la misma percepción que tienes sobre los errores de juventud y de embarcarse con lo que no son deudas nuestras. Y pues bueno, en la agenda para el 2014, justo estamos haciendo la broma que era por tu cumpleaños, ¿verdad? Mayo es el mes de la salud crediticia y pues hay por ahí un test de salud crediticia que sí les recomiendo mucho hacer, que son 13 preguntitas, pero ahí les dicen más o menos, o sea, si ustedes contestan a muchas que sí, quiere decir que sí andan medio mal de la deuditis agoditis. No, yo creo que, por desgracia, muchos de nuestros radioescuchas van a reprobar el test. Pero bueno, pues el chiste es ver dónde estamos mal para poder también salir de ahí. Hay algunas recomendaciones, justo estábamos haciendo la broma que tu cumpleaños es el 16 de mayo, ¿verdad, Ángel? Exactamente. Y el viernes 16 de mayo la recomendación de la agenda dice: revisa frecuentemente los estados de cuenta de tu tarjeta. Acuérdate que solo tienes 90 días para hacer reclamaciones. Exacto, porque luego vienen esos cargos que no hicimos y nosotros tenemos esos 90 días o algo no nos cuadra en el estado de cuenta. Tenemos esos 90 días por ley. Son naturales, ¿verdad? Sí, naturales. Son días naturales para presentar la reclamación. Y en este orden de la agenda, del libro agenda del Pequeño Cerdo Capitalista, por parte de nuestra querida amiga Sofía Macías, vamos a regalar algunos ejemplares. Todavía no definimos cuántos. Okay. Vamos a ver cuántos vamos a regalar. De entrada aquí tenemos dos, pero vamos a procurar que sean más porque dos me van a decir mis radioescuchas que cómo es posible. Pues somos un montón, ya nos tienes mal acostumbrados, sí, ¿no? Somos 60,000 y vas a dar dos. Entonces, exacto. Vamos a ver la manera de que sean más. Pero de entrada ya, se los vamos adelantando, les vamos a regalar durante nuestros programas de radio esta agenda del Pequeño Cerdo Capitalista 2014, que dice, ¿es una agenda? No. ¿Es un libro de ejercicios? No. Es la agenda y el libro de ejercicios del Pequeño Cerdo Capitalista. Esto es para que tengan un 2014 muy próspero. Muy próspero. ¿Qué es lo que buscamos aquí? Que ustedes tengan prosperidad. Vamos a salir de deudas, es el paso uno. Y ya que ustedes tengan toda esa cultura, porque es bien padre, entran aquí con deudas, con cero cultura financiera, no saben ni cómo se metieron en este lío, y van aprendiendo, van aprendiendo. Tenemos personas que se han ido a la India, por ejemplo, en base al ahorro. Ya pagaron todas sus deudas, y uno de nuestros afiliados se fue a la India a pasear. Otro ya se compró su coche en base al ahorro. Y así, así la llevan. ¿Por qué? Porque ya están generando una cultura real de las finanzas, de cómo manejarlas, que es algo delicadísimo. Y además, ¿sabes qué creo yo, Ángel? Que como aprenden mucho de, a lo mejor, algunos errores crediticios que tuvieron, se hacen más hábiles para entender cómo usar el crédito a su favor y responsablemente. Y algo que es muy importante, que creo que nos hace muchísima falta en México, ayudan mucho a que el tema se haga cotidiano, a que no sean mitos, a que no sea como, ay, es que si me acerco al banco, me va a salir el chupacabras, ¿no? O sea, sino que de verdad sí la gente tenga claro que, bueno, cuáles son sus derechos como deudores, qué principios puede tener para tener finanzas más sanas y por qué tener una meta también te ayuda a salir de deudas. Claro. Esta persona que a lo mejor se quería ir a la India, pues bueno, tener claro que esa era su prioridad, a lo mejor también le ayudó a organizarse en otras cosas y a lo mejor hoy estás muy endeudado, pero si tú tienes claro que quieres conseguir algo, pues a lo mejor tú pensabas que nunca ibas a salir de esa y en 2 años o en 1 año y medio, dependiendo pues obviamente de qué tan grave sea tu situación, o a lo mejor más, pero el chiste es que antes de lo que tú te imaginas, si tú realmente inviertes en tu educación financiera, en escuchar programas como Defensa del Deudor, en ir a sitios como por ejemplo El Peso Nuestro de Isela Muñoz o El Pequeño Cerdo Capitalista o el que a ustedes les guste y les acomode más, porque a veces no sabemos de dónde va a salir el consejo que nos va a servir, pues bueno, obviamente tenemos más herramientas y más facilidad. Incluso los resultados pueden ser mucho mejores a los que esperábamos. Claro, y aquí hay una recomendación que yo quiero hacer. Tengan mucho cuidado porque hay muchos sitios, hay de sitios a sitios. Por supuesto. Hay sitios que sí les van a ayudar a salir de sus problemas, hay sitios que sí contienen información confiable, que tienen prestigio. El Pequeño Cerdo Capitalista es un sitio que nosotros recomendamos muchísimo porque es un sitio que sí maneja las finanzas en el orden de lo real. Pero por desgracia hay muchos lugares que luego nada más confunden a la gente y terminan perjudicando. Si van ustedes a solicitar ayuda por la internet, que es el medio de acceso de hoy en día para la información, verifiquen muy bien dónde están pidiendo esa información, porque tenemos casos bien tristes de gente que se ha metido en más líos por estar oyendo consejos de no pagues, no te va a pasar nada, y mira, acá te pueden prestar dinero y el interés es muy bajo. Las pirámides de crédito, ay, sí, ¿no? ¿no? Por ejemplo. Imagínate nomás. Yo sí creo que eso, o sea, sí tenemos que ser muy realistas en que está bien estar buscando oportunidades, buscar cómo hacer más con el dinero, pero en crédito, en inversiones y en todo, todo lo que suena demasiado bueno para ser verdad, generalmente lo es. Y todo lo que es muy secreto y nadie conoce y nadie tiene referencias y lo que pasa es que es un club selecto y nadie más se entera, por lo general, pues sí, corran para el otro lado, ¿no? Sí, tengan mucho cuidado. Yo creo que mucha de la información que encuentran tanto en Defensa del Deudor, como El Pequeño Cerdo Capitalista, como El Peso Nuestro, como, por ejemplo, Vivir como Reina, el blog de Regina Reyes Heroles, o el de Quiero o Dinero, Dinero MX de Roberto Morán, por ejemplo, o los libros de Adina Chelminsky. Todos estos, muchas veces, si ustedes lo ven en este sitio, si buscan en la página de la Conducef o si buscan en las leyes referentes al tema, pues se van a encontrar como la contraparte, o sea, van a dar cuenta de que pues sí es información avalada, sí es información que no nadie se le está sacando de la manga y que pues no es ninguna solución milagrosa, ¿no? Exacto, es a lo que iba. No es una solución mágica lo que nosotros ofrecemos. Damos información en base a lo que existe. Claro. Nosotros lo único que hacemos sería más que nada traducirla, filtrarla, para que la gente la pueda comprender de acuerdo a, digamos, o de alguna forma, a esta capacidad que tenemos de entender las finanzas, que es muy pobre en México, la realidad es así. Nosotros lo que queremos es que crezca, que ustedes se enriquezcan en base a esta información, ¿sí? Entonces, por favor, si van a solicitar información en internet, verifiquen que no sea un sitio patito, que sea un sitio reconocido, que tenga prestigio, y ahí ustedes van a poder resolver su problema en lugar de meterse en más problemas nuevos. Por supuesto. Eso es vital. La información es buena, pero tiene que ser buena información. Claro, y no se dejen llevar por la rumorología, ¿no? Ángel y yo ahorita platicamos justo de que pues a ambos nos han llegado casos de gente que cuenta que el primo del vecino que no vino a la fiesta lo borraron de buró de crédito. Y el mismo buró de crédito encontró que hay una página apócrifa en internet que les promete que les eliminan los registros. Y además dice, no sé, buró de crédito.blogspot. no sé qué, o buró de crédito. algo que no es la verdadera. Reportes buró. Y entonces, pues como no es la verdadera página de Buró de Crédito... Y, exacto, y de hecho tienen la imagen que tenía Buró de Crédito en la página anterior. Simula ser. Entonces, a mucha gente cree que de verdad, aunque no pague o que si llega un arreglo, lo van a borrar del buró. Y esto hay que decirlo con todas sus letras. Nadie te puede eliminar de Buró de Crédito. Nadie. Lo que platicamos con Ángeles, los casos que hemos tenido los dos, lo máximo que llega a suceder es que si tú negocias con el banco, a lo mejor puedes tener un registro menos negativo, pero no es así como de borrón y cuenta nueva. Hay que recordar que cada mes en buró se registran los pagos con un número y con una letra, dependiendo de si estás al corriente o no, o qué tanto te has atrasado, y pues esos números del tiempo para atrás pues no se borran, ¿no? Exacto. Es imposible, no caigan en esos fraudes, por favor. Tampoco caigan en estas páginas que les prometen que si no le pagan al banco, no les van a hacer nada. Y que se la pueden llevar súper tranquila, porque es otro problema bien grave que tenemos. Si no, gente... o denos un dinero a nosotros y nosotros nos arreglamos. Sí, no, o se la venden que es gratis, ¿no? Pero tienen su página llena de publicidad y sabemos bien que las páginas que tienen publicidad, pues ganan dinero de ahí. ¿Sí? Lo cual está muy bien. Lo que no se vale es que engañen a la gente para que se queden en la página y estén dándole clics a esos anuncios de Google, ¿no? Entonces, por favor, tengan mucho cuidado donde solicitan información. Si ustedes tienen problemas de deuda, si no saben qué hacer con sus finanzas, si se encuentran ya bastante angustiados porque el banco ya les está llamando o ya no le van a poder pagar al banco, acudan a sitios como el Pequeño Cerdo Capitalista, www.pequeno, como pequeño pero sin ñ, pequenocerdocapitalista.com. Claro, y en Twitter estamos como arroba PEQ de pequeño PEC Cerdo Cap, como Pequeño Cerdo Capitalista o Cerdito Capitalista. También tenemos Facebook, que es Pequeño Cerdo Capitalista, todo junto. Claro, las redes sociales vitales hoy por hoy, ¿no? Si no tiene redes sociales, no existen estos días. De todas formas, nosotros en nuestro sitio de internet, ahora que salga la entrevista, vamos a poner todos los datos de Sofía para que la puedan ubicar. Y recuerden, esto es Radio Defensa del Deudor, www.radiodd.org, nuestro sitio de internet oficial, www.defensadeldeudor.org. Sofía, un verdadero placer, hombre. Muchísimas gracias. Igualmente, ya estaremos compartiéndonos más casos en adelante. Claro. Muchas sí. Gracias por este programa, Ángel. Un gustazo. Muchísimas gracias a ti. Bueno, pues por mí ha sido todo. Cuídense muchísimo y hasta muy pronto.